Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas en este nuevo día. Y para comenzar te pregunto, ¿te gusta armar rompecabezas? Pues te comparto que para los niños y los adultos, este juego fue producto del azar y usado con fines educativos. ¿Y a quién no le gustan los rompecabezas? Por allá en el año de 1762 te comparto que el cartógrafo inglés John Spilbury decidió pegar un mapa sobre una tabla y cortar los bordes con una sierra fina. Las piezas estaban listas y ahora solo bastaba que los alumnos juntaran las piezas. Con el tiempo surgieron los rompecabezas para adultos, eran de madera, cortados a mano y se montaban en estilo empujar y colocar. Anteriormente era un pasatiempo únicamente reservado para los ricos, y con el paso de los años comenzaron a crearse las piezas de cartón que ahora conocemos, que son más baratos y que quedan al alcance de un público mucho más amplio. Hoy en día pues son muy populares y siguen divirtiendo a muchas personas. Y a ti te pregunto, ¿te gustan armar rompecabezas? Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar nuestro programa de Sonido de la Esperanza nos vamos con esto de Benny, con la canción de inspiración y regreso? No sé cómo describir desde el vacío que hay en mí una voz, inspiración que me hace soñar. Vuelvo a escuchar dentro de mí ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpitar. Y sin palabras me calmas, me llenas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer. Sé quién soy, soy tu amor, tu reflejo, tu pasión. Y en esta paz de tu calor vuelve a cantar mi corazón. Tus besos tan dulces me hacen llorar. Y sin palabras llevas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana que nos trae José Ramón García y Laura Espinosa? Y vuelvo en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Amnistía Internacional ha recogido buenos deseos durante la celebración del Año Nuevo Chino, a través de un acto secundado por la organización para recabar apoyos y exigir al gobierno de ese país el fin de las violaciones de derechos humanos. En un comunicado, Amnistía Internacional denuncia que China es uno de los países del mundo en el que más violaciones de derechos humanos se cometen de manera sistemática. La pena de muerte, el arresto domiciliario ilegal, la ausencia de libertad de expresión, la discriminación de la minoría uigur y la tortura bajo custodia no son más que algunas de las situaciones que atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía china, personalizadas en casos emblemáticos como el de la poetisa Liu Xia, la activista Liu Ping y el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, entre otros, añade. La importación de calzado procedente de China se incrementó 40% en 2014, revelan estadísticas oficiales de la Secretaría de Economía y de la Dirección General de Aduanas. Al cierre del 2014 se importaron más de 60 millones de pares de calzado chino, mientras que en el 2013 el volumen había sido de 43 millones. El valor de la mercancía creció a un ritmo menor. Entre enero y noviembre de 2013, el valor del calzado chino importado fue de 283 millones de dólares, mientras que para el mismo periodo, pero de 2014, subió a 331 millones de dólares. El incremento en valor fue de 17%. Lo anterior significa que al mercado mexicano entró más zapato chino a menor precio. Internacional. El diálogo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia evitó que alrededor de 5.000 personas murieran o resultaran heridas en 2014 por la disminución de hechos vinculados con la confrontación. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene desde hace más de 2 años una negociación de paz en Cuba con las FARC, dirigida a poner fin al conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados en más de medio siglo. Los esfuerzos del gobierno de Afganistán para evitar la tortura en las prisiones o centros de detención han mostrado avances en los últimos 2 años, pero la práctica persiste y se deben hacer más esfuerzos para eliminarla, señaló un informe de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, divulgado hoy. El estudio abordó el periodo 2013-2014 y menciona la existencia de centros de detención ilegales operados por las propias autoridades e indica que muchos agentes de policía y seguridad siguen considerando la tortura como un recurso apropiado para obtener información. La Torre Eiffel se ha convertido en un monumento sustentable. La empresa Urban Green Energy ha instalado en esta famosa estructura unas turbinas de viento de eje vertical. Estas turbinas están localizadas en lo más alto de la torre y son capaces de generar hasta 10.000 kilowatts de energía limpia cada año. Esta renovación es considerada de alto perfil en lo que a energía limpia se refiere, ya que no solo ha cambiado su método de recibir electricidad, sino que también reparte energía al área comercial que se encuentra en el primer piso y ha actualizado su alumbrado por iluminación LED. Además, cuenta con varios paneles solares en el techo del centro de visitantes. Una hembra de tiburón del acuario Steinhardt, perteneciente a la Academia de Ciencias de California, Estados Unidos, fue madre sin ninguna participación de macho alguno, con plena certificación de los biólogos del lugar, ya que hacía por lo menos 45 meses que no tenía contacto alguno con ningún tiburón macho. Tras los estudios pertinentes realizados, concluyeron que la madre almacenó el esperma de su último macho, siendo así el caso de más años documentado que se tenga de almacenamiento de esperma por una hembra de tiburón. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Lappeenranta, en Finlandia, ha diagnosticado que en cuestión de 10 años las energías solar y eólica serán las representaciones más módicas de producción energética. Uno de los principales problemas para que se dé ese cambio de energías y se consoliden las energías renovables ha sido la viabilidad económica. Deportes. En la octava visita de supervisión a la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, declaró que se encontraba satisfecho con los avances en la organización de los Juegos, a pesar de que otros ejecutivos del comité dudaban debido al retraso en la construcción de las obras. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. A veces pronunciamos palabras o actuamos de manera que van en contra de nuestras convicciones y principios más profundos. En algún lugar dentro de nosotros mismos, algo suena mal, aparece un malestar que, si se repite, puede afectar negativamente nuestras vidas. ¿Qué les parece si mejor nos vamos con esta entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna acerca de la coherencia? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros en este su programa. Casi siempre creemos que lo que decimos, pensamos y hacemos tiene coherencia, pero los demás no lo ven así. Y para hablar sobre coherencia, tenemos aquí con nosotros a Luz María Haro. Buen día. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, la coherencia, que es la cohesión o unión, viene siendo también integridad. Integridad conlleva a ser una persona completa u honrada. Es el valor que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos y nos acerca a la realización de nuestras metas. ¿Cómo se logra o qué hacer para alcanzar la coherencia o esa integridad de la que tú nos hablas? Bueno, se basa en pensar, decir y hacer lo mismo. No es fácil, Alma, ya que la humanidad como especie es incoherente en muchas cosas. Por ejemplo, nos pronunciamos por la paz, pero hacemos la guerra. Predicamos la verdad y mentimos cuando así conviene. Nos declaramos honestos y no siempre lo somos. Vamos por la vida poniéndonos caretas o máscaras según convenga para salirnos con la nuestra sin importar lo que suceda a los demás. Piensas una cosa, dices otra y terminas haciendo otra muy diferente a lo que pensaste o dijiste. Todo esto causa confusión en las demás personas porque eres cambiante o voluble. Luego entonces encontramos personas en las cuales te das cuenta que no puedes confiar, porque no sabes en qué momento van a faltar a la confianza que tú les has brindado. Y tiene mucho que ver también con nuestros malos hábitos adquiridos en el trayecto de nuestra vida, así como en romper costumbres. ¿Por qué la gente es incoherente? ¿Lo trae de nacimiento o es adquirido? No, es adquirido con base a la experiencia y la vivencia que tenemos en el hogar, porque también es lo más cómodo. Por un lado, tratas de agradar a otras personas, o sea que quieres quedar bien. Por otro lado, permites que otros te obliguen a hacer algo en lo que no estás de acuerdo, igual por obtener dinero de manera fácil o que no te implique mucho esfuerzo, lo que comúnmente es la corrupción. Cuando finges amistad, si prometes algo y no lo cumples, si juegas con el amor, la confianza y los sentimientos de los demás, de las demás personas, estás siendo incoherente con ellos y contigo misma. Todo esto se contrapone con este valor. Como mencioné, ser coherente es ser honesto. Y ser honesto implica ser seguro de nosotros mismos. ¿Cómo podemos desarrollar la coherencia si estamos inmersos en esta sociedad que realmente casi siempre se dicen mentiras? Sí, mencioné que es romper hábitos y romper costumbres. Esas se han hecho con nosotros. Querer ser coherente es romper ese esquema para ser mejor o ser diferente. Es difícil cuando la persona se niega a hacer cambios, pero cuando las personas deciden hacer un cambio porque al fin se han dado cuenta que no hay correlación en estas tres formas, pensar, decir y hacer, y quieren mejorar su forma de vida, entonces tenemos que cuidar mucho el tipo de pensamientos que tenemos, si son positivos o negativos. En caso de ser negativos, preguntarnos a nosotros mismos por qué pensamos así y cómo nos sentimos con ese tipo de pensamientos. Si no estoy de acuerdo, no estoy a gusto con ellos, debo desecharlos y cambiarlos por pensamientos positivos. En cuanto a las palabras o el decir, es eso, bien decir, hablar lo que sea correcto y agradable y esté de acuerdo con mi pensamiento. Y ya luego viene la acción. Si ya lo pensé y lo dije con mis hechos, voy a realizar lo pensado y dicho para que todo tenga una correlación y me pueda mostrar a los demás tal cual soy. Nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es vivir plenamente y sin remordimientos, tener una vida tranquila y, lo más importante, ser una persona sana física y mentalmente, ya que al vivir en paz, nuestro sistema inmunitario se fortalece y, como consecuencia, no te enfermas. Al no enfermarte, lo que te queda es vivir feliz y agradecido por este bienestar. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social y nos está hablando de la coherencia. El sabio Gandhi decía: la felicidad se da cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Luego entonces, ¿quieres ser feliz? Busca estar en coherencia. Pero casi nunca nos damos cuenta ni de lo que pensamos, ni de lo que decimos, ni de lo que hacemos. Dices muy bien, casi nunca nos damos cuenta. Precisamente es eso, darte cuenta. Ya hemos comentado en otro momento que tenemos tiempo para todos, menos para nosotros mismos. Al pensar en mí, quiera o no, me tengo que dar cuenta de lo que soy, de lo que digo, de lo que pienso y de lo que voy a hacer. Entonces, si me doy cuenta de que estamos siendo incoherentes, tengo que hacer un alto y empezar a romper esos malos hábitos. Y romper costumbres es muy difícil. Las personas prefieren seguir viviendo en ese círculo vicioso que romper ese esquema para dar inicio a otro diferente. ¿Y por qué les es tan difícil? Porque estamos pendientes del qué dirán. Si yo rompo un esquema, más de tres van a decir: ¿qué te pasa? Estás diferente. Y muchas amistades que vean ese cambio se aislarán. Y si yo soy muy apegada de esas amistades y no quiero perderlas, regreso a mi círculo vicioso porque prefiero la amistad que mi integridad personal. Sin embargo, el tener una integridad o una coherencia en mi persona hace que no dependa o tenga que convivir con personas que no saben valorar mi estabilidad humana. Y se rodeará de personas que estén vibrando en esa frecuencia. Sí, frecuencias afines se atraen. Tal vez ya no tenga yo las amigas de antes, pero ahora me haré de amistades sanas que están en la misma sintonía en la que yo me encuentro. Luego entonces llevo una vida más tranquila, más plena, sin dependencia o codependencia de otras personas. ¿Qué nos puedes recomendar para que podamos ser más coherentes cada día? Puedo recomendar el no hacer promesas que no podrás o no querrás cumplir. Que si ya hiciste alguna promesa y puedes cumplirla, hazla ya. Atreverse a decir no cuando sientas que debes hacerlo. El mundo no se acabará por eso. Y es que es muy fácil engancharte con cuestiones que no te corresponden, pero por el simple hecho de no decir no, estás en ese círculo y ya dan por hecho las demás personas que, pues, como Luzma es buena, pues a ella le dejamos todos los paquetes. Y a lo mejor sí, hasta que llega un momento en que dice uno, hasta aquí, no más. También puedo recomendar precisamente eso, que pienses bien lo que dices y lo que haces tenga una correlación. Darte cuenta que hay veces piensas una cosa, dices otra y terminas haciendo otra. Entonces es lo que pienso, lo sostengo con mi palabra y ahora voy a la acción. Lo mismo. Y sí recomiendo mucho cuidado de jugar con los sentimientos de las demás personas. No sabes en qué momento eso se revertirá y tú sufrirás lo mismo o un poco más de lo que hagas. Recuerda, lo que se siembra, se cosecha. Para poder ser coherente, se tiene que hablar con verdad, ser comprensivo, compasivo y sobre todo practicar la tolerancia. Hemos de entender que no todos pensamos lo mismo, ni vivimos lo mismo. Ahí entra la tolerancia, en aceptar a los demás como son, porque nunca van a ser como yo soy, mucho menos como yo quiero que sean. Esfuérzate por tu bien y el de los demás, en ser una persona coherente para cosechar lo mejor. Y la coherencia va de la mano de la honestidad, la verdad y la lealtad, valores muy importantes, muy sublimes, que debemos poner en práctica. Pues muchas gracias, Luz María, por todos estos consejos que nos va a servir mucho. Si es que queremos avanzar en este camino que es la vida, pues debemos ser cada día mejores. Muchas gracias, Luz María. No hay de qué. Muchas gracias a todos por su atención y su escucha. Bendiciones para todos. Nos escuchamos próximamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora vamos con nuestro relato de sabiduría, el cual nos enseñará el valor de la coherencia, la integridad y que pensamos que por no hacer ciertas cosas que la vida nos presenta, no pasa nada. Sin embargo, con este Puka aprenderemos una buena lección. Había una vez un hombre muy rico que vivía en Irlanda. Con frecuencia se iba a Dublín por negocios. Una ocasión salió del país en un largo viaje de negocios. Pero mientras él estaba de viaje, sus sirvientes continuaban con sus deberes como siempre. Los sirvientes acostumbraban quedarse en la cama durante la noche, mientras escuchaban azotarse las puertas de la cocina y las cacerolas y sartenes repicar entre sí. Una noche, todos los sirvientes se despertaron y se levantaron al escuchar el ruido de la cocina. Contaron historias de fantasmas entre sí alrededor de una lámpara. Uno de los muchachos, que trabajaba a un lado de la cocina, se sintió soñoliento. Después de escuchar las historias, bajó las escaleras para descansar un poco cerca del calor de la estufa. Después que los sirvientes se habían ido a dormir y el fuego se había apagado, lo espantó una criatura parecida a un asno. y que se le denomina un puka, que estaba abriendo la puerta de la cocina. El muchacho palideció y pensó: me va a comer. El puka le echó una mirada y siguió adelante con sus obligaciones sin inmutarse. Llenó una cubeta con agua y comenzó a calentarla. Entonces cogió al muchacho y lo apartó de la estufa, lo miró directo a los ojos y lo bajó al suelo. Cuando el agua empezó a hervir, el puka empezó a trabajar. Lavó cada plato y utensilio de cocina. Después, los puso en el lugar indicado y barrió el piso. El puka se sentó entonces junto al muchacho. Le jaló una oreja y le echó una sonrisa. Y procedió a limpiar la estufa. El puka se fue. Y el muchacho se quedó solo. Sentado ahí, confundido y asustado. A la mañana siguiente, él contó a todos los otros sirvientes sobre el puka. Todos hablaron y hablaron sobre esto, hasta que un sirviente perezoso dijo: ¡Ey! Esto es fabuloso. De todos modos, ¿para qué hacemos todo este trabajo? Solo dejémoslo ahí para que el puka lo haga. Esa es la cosa más inteligente que has dicho en toda tu vida. Todos estuvieron de acuerdo. Y así, esa noche, ellos no hicieron ningún quehacer y dejaron la cocina sucia y desordenada. Y, por supuesto, a la mañana siguiente, todo estaba limpio y ordenado. A todos los flojos criados les encantó esto, y nadie tuvo que limpiar la casa de ahí en adelante. Uno de los muchachos se quedó despierto una noche para hablar con el puka. Él esperó ahí, después que oscureció, hasta que oyó que se abría la puerta. En eso, él ahogó un grito y se armó del suficiente valor para preguntar: ¿Quién eres tú? ¿Y por qué eres tú el que hace el trabajo de la cocina en la noche por nosotros? Bueno, muchacho, yo era un sirviente del padre de tu amo. Yo era el trabajador más flojo e inútil de todos, pero a mí me daban techo y comida exactamente como a todos los demás. Cuando me llegó la hora de morir, se me dio el castigo por mi flojera y se me condenó a quedarme aquí limpiando y luego salirme en la noche. No es tan malo hacer la limpieza, pero esas noches frías son duras y no tengo una cobija para calentarme. Oh, lo siento. ¿Podemos hacer algo para ayudarte? Bueno, si me pudieran dar un abrigo para esas largas noches, eso sería maravilloso. Sería desconsiderado no hacer tal cosa por ti, tomando en cuenta el trabajo que has hecho por nosotros. La siguiente noche, el sirviente regresó con un gran suéter de lana. El puka estaba tan contento. Caminó frente al espejo y se echó una mirada. Gracias. Creo que me puedo ir. Gracias. Ustedes me han hecho feliz. Buenas noches. ¿A dónde vas? No has lavado los trastes ni barrido. Ah, ahora te toca a ti. Mi castigo iba a durar hasta que yo fuera merecedor de recibir un regalo por mi duro trabajo. Así que ahora soy libre. Y así, ese fue el fin de su descanso del trabajo. Y se arrepintieron de premiar al puka tan pronto. Y bien, este programa ha terminado, espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito también a entrar a nuestra página de internet en www.radiosoh.com. Y no te olvides de escribirnos también a cabina@radiosoh.com y coméntanos qué entrevistas te gustaría escuchar. Y con la frase con la que me quiero despedir esta vez, dice así: nunca digas nunca y nunca digas siempre por lo que es hoy. Puede no ser mañana, y lo que hoy no es, mañana podría ser. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.